Unidad 1. Gente que estudia español. 2. Esperanza Cobos López. Antonio Castaño Verdún. Miguel Hernández Tapia. María José Benito Zamora. Gloria García Flores. Juan Manuel Aguirre Encabo. Juan Antonio Pascual Vázquez. Isabel Marcos Olmedo. Federico Salinas Domínguez.